O tú sabes. Yo me tuve que levantar, pero ser blanco, blanco, no tuve que ser pavo. O tú sabes. Asco, asco, asco. Tango asqueroso, asqueroso. Si no se hace mal, no me hagas por favor. Siga adelante. Es una vergüenza, es una vergüenza el tango que está pasando. Por favor, cambio de cambio en el sistema. Seguimos en Respira Bandoneón, encaramos la segunda parte del programa en minutos nomás. Vamos a estar conversando con Daniel Schneck de 10 de Centolla. Avisamos, mañana tenemos aquí en el Centro Cultural Lendija transmisión en vivo por Radio Cualquiera, una emisión especial de No Digo Demasiado con Osvaldo Trocero, y van a estar musicalizando la noche, la velada, la entrevista, Silvia Salamone y Alfonso Beques, más el Grillo Grigioni y algunos músicos invitados que también van a estar desfilando ahí en el living que se armó en la sala mayor del Centro Cultural Lendija. Desde las 9, aquellos que estén muy muy lejos y no tengan cómo venirse, lo van a poder escuchar por Radio Cualquiera 94.3, y aquellos que estén dando vueltas por Paraná se arriman hasta el Centro Cultural Lendija. Vamos a estar desde un rato antes, ya todo listo, todo armado. La entrada aquí en puerta va a ser de 40 pesos. Si sos radiopenista pagás 20. Si la compras con anticipación te la dejamos a 30. Te puedes comunicar con cualquiera de los programas de Radio Cualquiera o pasarte directamente por aquí, por el Centro Cultural, y retirar la entrada, que los lindos y amables operadores de la radio la tienen a su disposición y te la entregan con una sonrisa y te dan una flor. Eso, mañana viernes imperdible, a ver si se viene la gente a ver un muy buen espectáculo de entrevistas a cargo de Osvaldo y la música que ofrecen Alfonso Beques y Silvia Salamone. Para la gente que esté escuchando este programa en este momento, tenemos dos entradas para sortear. Nos pueden escribir a Respira Bandoneón en el Facebook, o nos dejan un mensaje también en la página de Radio Cualquiera, en el Facebook de la página de Radio Cualquiera, o llaman aquí al teléfono de la radio 422-8906 y dejan el nombre, los últimos tres números del DNI, y participa para el sorteo que realizamos en minutos más en el cierre del programa de hoy. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades en el Centro Cultural Lendija próximamente? Arrancó con éxito este lunes el ciclo de cine de humor a cargo de Maxi Sanguinetti y va a continuar durante todo el mes de agosto. También el martes arrancó el ciclo de cine italiano, que también va a continuar durante todo el mes. Así que varias actividades en el Centro Cultural Lendija. Y el sábado por la tarde, desde las 15, se pueden arrimar. Va a haber cine infantil. Vamos a estar proyectando desde La Payanca, esta tienda virtual de juegos didácticos y literatura infantil. Van a estar proyectando la película Up, una aventura en las alturas. Una muy linda película. Algunos cortos previos de animación. Así que una tarde siestera para venir con los pibes a ver un buen cine y también a ver pispeando lo que ofrece esta tienda virtual, que tiene lindos regalos para el Día del Niño. Seguimos, se viene en minutos una entrevista con 10 de Centolla, esta agrupación es un dúo que integran Santiago Reyes y Daniel Schneck, que tocan y cantan desde el 2006 sus propias composiciones tangueras. En 2008 editaron su disco Tocamos por Amor. Están elaborando nuevo material. Tenemos un par de temas que nos han facilitado para que vayamos escuchando a ver de qué la va su nuevo disco. Vamos a escuchar un tema, el tema con el que creo que es el tema con el que arranca el disco. Se llama Milonga de la Inseguridad. Escuchala, a ver qué te parece. Casita, guárdate, no te salgas, esa es la ley primera para vivir en sociedad. No encares para la plaza, la calle está jodida, no pases mal momento, prevení antes que curar. No hables con tus amigos, daño pueden hacerte, hay que estar bien atento, así es la inseguridad. Mirá a la Gertrudis, se roba los malbones, seguro que usa drogas, comunista homosexual. No te cruzas al del quinto que tiene feo olor. Goni con el arma en la mesa de luz pa' cuidarte y descansar al fin en paz y aniquilar a los malos como en Hollywood. Tiene familia, protéjala de males. No llame a la desgracia, la alegría es el hogar. Hoy dijo Doña Rosa que ha visto al hombre araña. Mire los noticieros, ellos tienen la verdad. No. Quiere transitar, guardia, reprimirnos siempre trata mal, mano dura para todo marginal, y que se salve quien pueda, mis amigos y yo. Caricia recuerdo de hace años. No te puedo amar, Muy bien, y continuamos en Respira Bandoneón. Lo prometido, estamos en comunicación con Daniel Schneck de 10 de Centolla. Están en plena etapa de ensayo, así que por ahí se cuele algún que otro sonido por el fondo. Daniel, buenas noches, bienvenido a Respira Bandoneón. Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, acá estamos, compartimos hace un ratito la milonga de la inseguridad. Tema de nuevo material que está en elaboración. Así que contanos un poco de qué viene este nuevo disco de 10 de Centolla. Bueno, es un poco continuar con algo de la misma línea de lo anterior en cuanto al sonido, el sonido de las guitarras y el, digamos, el dúo vocal, digamos así, sencillito y parrillero, pero también con la suma de una evolución en la formación, porque sumamos un cuarteto de cuerdas en la mitad del disco más o menos, y después muchos invitados, dos grandes amigos que nos han acompañado y nos acompañamos mutuamente en todo este camino de crecimiento, que siempre fue con ellos, digamos, también un poco en honor a estas relaciones. Es el nombre del disco, digamos, que se llama Los Amigos. Muy bien. Ya tiene eso, te iba a preguntar si ya tenía nombre el disco. Y es sí, como Los también Amigos, el acompañamiento, digamos, a una etapa generacional, digamos. Me imagino todos estos invitados deben ser compañeros generacionales que han sido parte también activa de esta evolución del tango hasta lo que es en este momento un género en el que están ebulliciendo las composiciones más propias. Eso es también lo que ustedes fomentan, tangos propios. Sí, de los invitados hay un poco de todo, amigos, hay algún que otro profe nuestro, gente muy cercana que está vinculada con todo lo que es la música argentina y cómo se hace para seguir tratando de producir algo, digamos, que valga la pena ser escuchado, digamos, con eso, con el interés de la gente, qué sé yo. ¿Qué color nuevo pensás que la incorporación de este cuarteto de cuerdas le da al dúo, que tenía toda una presentación con guitarra nomás, saliendo a enfrentar al público con sus tangos nuevos? ¿Cómo va a ser este nuevo soporte, digamos, por detrás este conjunto de cuerdas? No te escucho el final. No, te preguntaba de que cómo es de luego de afrontar tanto tiempo juntos nomás, ustedes dos solos con la guitarra, es tener ahora este soporte de la agrupación de cuerdas por detrás. Está buenísimo, la verdad que es un placer, digamos. La cuerda es para mí mágica, digamos, transforma cualquier cosa en algo hermoso, digamos. Entonces, cuando suena lindo es y casi siempre pasa eso, está muy bueno porque nosotros tenemos como mucha más fuerza, digamos, podemos apoyarnos, y con los chicos la verdad que nos conectamos muy bien, así que siempre es un gustazo. Lo que pasa que no a todos lados, también está bueno para nosotros conservar el formato de dúo porque es como muy práctico también. Sí, más movible un dúo que... Exacto. Llevar el cuarteto de cuerdas para todos lados ya se torna más complicado. Claro, sí, ya, solo por una cuestión de sonido, pero bueno. Decimos, hace lo que se puede. Daniel, desde el lado de la composición, que es también la parte que ustedes son innovadores también, ¿cuál es la búsqueda que realizan en este nuevo material? Mira, me parece que seguimos con cierta intención de reírnos un poco de la cosa de fragilizar el tango, digamos, pero también nosotros nos vimos como un poco más con ganas de crecer para otro lado en muchas otras de las músicas y de las letras también. digamos, las hay varias canciones que siguen con la misma línea del primer disco y hay algunas otras que van para otro lado. Nosotros no decidimos no limitar lo que era la imagen estética por lo que venía haciendo, sino liberar a lo que nos salga a nosotros componer, que fue lo que pasó. Y creo que respetarnos eso también está buenísimo y espero que a la gente le guste también, digamos, ¿no? ¿Ya tienen fecha de presentación de este material? Mira, teníamos una fecha en el Café Vinilo, pero ahora no sé qué pasó y se está posponiendo. Pero calculo que va a ser para septiembre, para octubre. ¿El disco ya lo tienen preparado, listo? ¿Ya salió o está? No, van a ser no todo está cocinándose, está ahí en la fábrica. Está en la fábrica directamente. Bueno, che, sí. ¿Están en pleno ensayo? ¿Se puede llegar a escuchar algo de lo que están ensayando o es un quilombo? Estoy en un ensayo, pero de otra cosa. Ah, bien, bien, no con... Perfecto. Si quieren podemos tocar, digamos. Es un... muchos vientos. A ver... Una música de vientos. Si se animan y quieren hacer algo de lo que están haciendo... Sí, sí, sí. Metemos así dale, como se puede. Dale. Muy bien, estamos con Mariano Schneck y un grupo de vientos. Muchachos, vamos a tocar con el programa de radio, dale. Bueno, salimos, ¿eh? Preséntense y arranquen nomás. Somos algunos integrantes de Todo Poderoso, una orquesta de vientos. Vamos. Una banda de gente que la pasa bien. Bueno, dejo el coso, ¿eh? Deje nomás. ¿Qué tocamos? ¿Sí? No, la vibración. La vibración. La vibración. Se está viviendo en minutos. Se arranca la música en vivo, en Vespera de Bandoneón, por teléfono, tal vez la calidad no vaya a ser la mejor. Conjunto de vientos sonando en la... I'm going to go to the hospital. Respira bandoneón. 20 casas. No, pero después nos roban las grabaciones. Las radios. La pop. ¿Y ahora cómo hacemos para que vuelva? Se me fue ahí, se prendió la... con los vientos. Ahí estamos. Se cagó la risa. Ustedes la pasan bien en serio, che. Ah, ¿escucharon todo? Estuvimos escuchando todo el tiempo, es que acá nos quedamos escuchando y dijimos, hasta que no termine vamos a seguir. Bueno, muchachos. Le hicimos el cortecito a la mitad igual, yo me ayudé justo a tiempo. Claro, no, perfecto, pues justo llegamos para, hasta llegamos al cierre del programa en horario, ¿no? Le parecía que estaba calculada la cosa. Salvo por las decisiones técnicas, digamos, de una llamada de un celular a otro celular con la distancia y de todo, pero se escuchó, tuvimos una buena definición de lo que estaban ensayando. Bueno, muchas gracias, che. Bueno, Daniel, te agradecemos. Nos vamos a quedar escuchando nosotros igual para el cierre el otro tema que nos habías enviado, es Solo Soy. ¿Alguna referencia previa antes de presentar el tema? ¿Cómo? ¿Alguna referencia que quieras hacer sobre este tema antes de darle...? ¿Cuál es el tema, perdón? Es Solo Soy. Ah, boludo, pero es medio largo, me parece. Es como una saga, digamos, una saga de canciones. Esa es la cuarta entrega, digamos. Es la saga Pollera. Pero me parece que podemos estar hablando un ratito. Y da, mejor lo dejamos para otro día, me parece. Dos minutos de respiración. Es como... Porque Pollera nosotros la hemos difundido aquí en Respira Bandoneón. Y el otro parte de la saga, ¿cuál es el otro tema? No, el primer tema es Pollera, el segundo es Pollera 2. Ajá, y acá venía la sucesión. Este sería el cuarto, la tercera es como la versión femenina del asunto que no hemos podido abordar todavía, pero tenemos esperanzas todavía, pero no nos salió. O sea que está la versión cuarta, que sería como la síntesis, y la tercera todavía no está hecha. Muy bien. Así se compone la saga. Así es la saga, donde hay una tercera parte que es como la saga de las películas, ¿viste? Que sale la del principio, sale después y esas cosas. Hay espacio todavía como claro. Para que salga esa tercer parte. Claro. La escuchamos entonces, Daniel. Bueno, Te dejamos un abrazo y gracias por compartir este rato con nosotros y por compartir así abiertamente la música para el aire de Radio Cualquiera. Bueno, muchas gracias a ustedes y pronto, cuando tengamos la fecha para anunciarles, se las pasamos, así compartimos también la música en vivo, que es importante siempre defender. Perfecto, Daniel, un abrazo y, bueno, y que siga. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Ahí paseó Daniel Schneck, miembro de 10 de Centolla, ahora estaba en otra cosa, con un grupo de vientos ahí ensayando. Y nos vamos a quedar con su música, con música de 10 de Centolla. El tema Solo Soy. Vamos a finalizar así este programa de hoy de Respira Bandoneón. Nos quedó ahí colgado algo de Agenda Tanguera. No queremos dejar de anunciar la presentación de este... Para que me fijo bien porque lo tenía anotado. Del sábado en Rosario va a estar Ángela Herrera junto a Mauricio Guastavino y Damián Ortiz en el ciclo de música ambulante que se está desarrollando en el Centro Cultural El Espiral, es organizado por otro músico, Facundo Vázquez. Así que para allá, para aquellos lados, se va Ángela Herrera también a hacer su música en Rosario. Solo Soy, parte de una saga de temas de amoríos, amor, odio, hombre-mujer. 10 de Centolla, el cierre de Respira Bandoneón. Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí. Nos vemos todos mañana aquí en La Endija para la música y el programa de radio en vivo de No Digo Demasiado. Nos vamos Endo, llegó la Pamela, así que ya nos podemos ir todos. Anoté alguien que quiera compartir. Una caricia. Pero... recuerdo de hace años. No te puedo amar, solo soy. Perdiendo el tiempo voy sin sol. A ver si encuentro tu color. Y en la calle con soltura, cuánta envidia que les tengo si por un callejero soy capaz de cualquier cosa, de rogar mi amor. Perdiendo el tiempo voy sin sol, a ver si encuentro tu color. No tiene tiempo, voy caminando y me doy cuenta de algo que quizá me ayude a aguantar este dolor. Todas las mujeres que me cruzo son potencialmente casi una solución. Añorando cucharita, me despierto otro domingo, miro la pared y sueño con vos un desayuno, cada uno con su diario, casi sin hablar, soledad y aburrimiento engendrará solo tristeza sin piedad. Agarra sin soltar un cercano futuro, parecido a algún pasado que me dé tranquilidad. Alguien que me parche, que me cuide, que me ande a su mano un día, que me entregue la viernes 9 de agosto.